que vamos haciendo, que está un poco alto esto, ya. Bueno, mientras tratamos de ir compaginando las cosas, va a sonar ahora en la introducción para tratar de arreglar algún problema técnico, digamos. Y animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Bien, sonaba ahí entonces la cortina, un poco alto, pero bueno, estamos acá con un integrante, como había dicho, de la organización Libera, que bueno, ya nos podrás contar cómo se inicia Libera, quiénes son los integrantes, más o menos qué cantidad de gente, bueno, qué es lo que realiza, digamos, de forma cotidiana con respecto a la liberación animal y bueno. Así transcurrirá el programa de hoy. Y bueno, bienvenida Alejandra entonces. Gracias. Bueno, Libera es una asociación que nace en Barcelona hace unos años atrás. A ver, espera un poquito. ¿Tú te escuchas? Yo no. No, a ver, para un poquito. Capaz está muy baja la mesa. A ver. ¿Ahora? Yo por acá no. ¿Me escucho? ¿Sí? Bueno, pedimos disculpas entonces a la gente. Que empezaremos. Empezamos de nuevo entonces con las preguntas. No. Gracias acá al colega. Bueno. Y bueno, ahora sí. Se ahora puede sí, escuchar. Ahora vale. Me escucho. Ahora es más raro porque ahora me escucho a mí misma. Claro. Bueno, lo que te decía es esto, que Libera es una organización que nace justamente para conseguir la liberación animal. Para nosotros es muy importante, sobre todo, fomentar el veganismo. el veganismo como forma de liberar animales. O sea, diariamente nosotros podemos hacer campañas informativas sobre las adopciones de perros y gatos abandonados, sobre los circos con animales, sobre la caza, sobre las granjas peleteras, sobre las corridas de toros. Pero la cantidad de animales que salvamos de forma efectiva y real solamente por ser veganos es algo que nadie nos puede quitar. O sea, cada persona vegana se calcula que salva unos 1000 animales que no pasan por su plato. Con lo cual, conseguir la liberación animal, digamos que no es imposible, es difícil, pero no es imposible, y lo que hay que hacer es ponerse. Ajá. Entonces, queda claro que quienes integran Libera son todos veganos. Veganos, se fomenta sobre todo, o sea, no se impone, pero se fomenta el veganismo y el vegetarianismo. El vegetarianismo como un escalón para llegar al veganismo. Ajá. Si bien es cierto que los integrantes sí somos todos veganos. Asociarse a Libera no significa que tengas que ser vegano, pero supongo que la persona que ya se acerca a una asociación animalista y comienza a interesarse, a informarse sobre el tema, naturalmente cae en el veganismo, porque no puede ser de otra manera. Claro, si no sería como una confrontación, una incoherencia constante participar en una organización que se manifieste animalista y ser especista a la vez, ¿no? Exacto. O sea, el mensaje nuestro un poco, y la tarea nuestra es, por ejemplo, a través de mesas informativas, difundir no solamente lo sano que es ser vegano, sino el drama que se esconde detrás de cada plato de carne, de pescado, de pollo que está en nuestra mesa. Con cada par de zapatos que te pongas de cuero, aunque sea un monedero de cuero, todo esto esconde detrás un gran sufrimiento, una doblegación del animal por parte del humano, que por supuesto no lo ve todo el mundo, no está abierto a todo el público. Es como siempre decimos, si fueran de cristal las paredes de los mataderos. Claro, y si fueran también las de las granjas de leche. Hombre, y las de leche, ¿no? Y las de huevos. Claro. Y todo esto encubre un sufrimiento del animal. Pero más allá del sufrimiento, lo que encubre es una esclavización del animal para el uso nuestro. Uh-huh. Porque por mucho que nosotros digamos, el animal sufre, la industria luego se escuda en que los animales están tratados humanamente, en que se garantiza su bienestar. Yo siempre digo que Mientras está vivo, ¿no? Claro. El bienestar para poder generar más plusvalor. Y mientras está vivo, está pasando un sufrimiento aún peor. O sea, muchas veces para estos animales es mejor la muerte, claro, antes que ser una máquina de producción al servicio de la especie humana, ¿no? Uh-huh. No tenemos ningún derecho. Y con una vida ínfima, ¿no? Digo, cuando en realidad una vaca puede llegar a vivir en estado salvaje, exacto, digamos, 30 años, no, su tiempo de duración, digamos, como si fuera un reloj, sí, no pasa los 2 años. No. El que más vive, lamentablemente, es el... Lamentablemente lo digo porque no es un buen ejemplo para dar, pero el animal que más vive de la raza esta de vaca es el toro de Lidia. Ajá. Porque vive hasta 4 años. En unas dehesas donde, por supuesto, están criados en libertad, pero a los que se está criando para una muerte aún más terrible y dolorosa. O sea que este uso que hacemos de las demás especies es lo que nosotros combatimos. O sea, ya no queremos que los traten con bienestar, claro, tampoco, claro, en la granja. No es esto. Bienestar significa felicidad, salud, buen vivir. No es, claro, esto lo que se les da. No estar destinado para morir. No. Entonces Libera, que... Ya que me estás diciendo, que estás hablando sobre el bienestar, digamos, que ¿cómo se cataloga? ¿Como una organización abolicionista, bienestarista? No, liberacionista. Liberacionista. Liberacionista. Bueno. Esta es nuestra misión. Lo que sí, no lo hacemos a través de la liberación organizada, de forma clandestina, que no la censuramos, claro, pero no es lo que hacemos. Lo hacemos, claro, a través de la divulgación, para que cada vez más gente entienda el concepto del especismo. Claro, que una de las acciones directas más claras, más cotidianas, está en el plato de comida, ¿no? Sí, digo, sí, es, sí, lo que a diario... Exacto. Las personas que podemos acceder a la comida, sí, sí, sí, sí, hacemos, ¿no? Tanto como... O los veganos, o los omnívoros, o los caníbales, ¿no? Exacto, todo el mundo come. Claro. Y todo el mundo... Y es la primera necesidad que tenemos antes que nada, ¿no? Exacto. Bueno, hacemos un pequeño parate ahora, vamos a escuchar a paso a paso con un tema que se llama Contratado de Autoridad. Y bueno, estamos acá en Radio Bronca 104.5. Hoy es lunes, hoy es día de rebelión animal. Y bueno, para quien quiera entrar a la página de internet es www.radiobroncaconk.info. El correo electrónico de la radio es rbroncaconk@sindominio.net. Y si alguien quiere estar llamando, comunicándose, hacer alguna pregunta también acá a Alejandra de la organización Libera, bueno, el teléfono es 93-359-4900. Y bien, va a sonar ahí entonces paso a paso. En esa sucia trampa que el humano nos da, sin saber que hay alternativas, pasas lágrimas, preciosas vidas, muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas de alguien, una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. Es quien asesina, sino tú. Sin saber que hay alternativas a esas lágrimas, preciosas vidas, muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas. Muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. Joder, somos iguales, todas somos animales. A ver quién asesina, sino tú. Bien, sonaba ahí paso a paso. Seguimos acá haciendo una entrevista o una charla, más que nada, digo eso de entrevista, no sé, puede quedar sujeto a algo medio raro, pero bueno, repito el número, que es 93-359-4900, y como todos los programas, el nuestro se repite el día miércoles de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche, y bueno, se puede también escuchar no solo a través de un receptor de radio, sino también a través de internet, que hay gente en otros lugares al menos que lo está escuchando. Y bueno, saludo a la gente también de Zaragoza, de La Voz Animal, que también hace lo suyo a través de Radio Topo. Y bueno, seguimos acá. Y bueno, no sé, hace quizá el tiempo que está la organización, no sé, quizá muy importante, pero bueno, ¿cuánta gente la integra? Si se suma gente a ella, si qué tipo de actividades o campañas o de actividades de calle, digamos, hacen regularmente o bueno. Vale. Mira, la asociación es muy abierta, es sumamente abierta. O sea, tenemos una presidenta, ajá, que es Nieves Camarero, que es quien ha fundado la asociación, pero que es una persona, a ver, porque tiene que haber una presidenta, porque cuando hacemos las manifestaciones, ajá, y demás, tiene que haber una persona que es la responsable, por ejemplo, de pedir los permisos. Seguro. O de responder si tenemos una denuncia. O de presentar las denuncias, porque lo que hacemos en Libera es presentar muchísimas denuncias de maltrato animal y luego hacer el seguimiento de esto hasta conseguir una respuesta de las autoridades. Uh-huh. En este momento estamos trabajando en forma conjunta para presentar denuncias con varias asociaciones, sobre todo por el tema de los galgos maltratados. La última historia que nos ha llegado desde Burgos es espantosa y bueno, se ha presentado la denuncia de forma conjunta. Como te decía, es una asociación abierta. A ver, solamente está esta presidenta. Nos reunimos cada miércoles en la sede de Libera, que luego te daré la dirección si quieres. Vale. Sí, sí, si quieres, sí, ahora sí. Sí se puede divulgar, vale, al aire, no hay problema. La calle Jaume Fabra, número 5-6, entre suelo D. Es cerquita de ahí del Paralelo, casi esquina con la avenida del Paralelo. Los miércoles a las 8 de la noche nos reunimos todos Y cuando te digo todos, siempre viene gente nueva, siempre viene gente que no está asociada y se pasa por curiosidad para ver qué hacemos, a ver si me interesa asociarse. Como también hay muchos asociados que lo único que hacen es pagar una cuota, pero no venir. O sea, ellos colaboran de esta manera porque hay gente de fuera y hay que decir que Libera es una organización nacional. Claro. Y la sede al estar en Barcelona siempre se reduce. Y además porque es cierto que hay personas que tienen más perfil activista y son las que más se implican, y hay gente que colabora de otra manera, a lo mejor difundiendo a través de internet las campañas que hacemos. Cada uno ocupa su lugar y su sitio. Ajá. Las campañas en las que trabajamos, ¿cómo se deciden? Por votación. O sea, todo el mundo puede proponer campañas y se someten a votación. Y lo que dice la mayoría es lo que se hace. Por ejemplo, una última que tuvimos era preguntarnos si podíamos adherirnos, nos preguntaban adherirnos a una campaña justamente con SOS Galgos, que, a ver, es una asociación para protección de los galgos, pero no es una asociación animalista. Ni vegana tampoco. Ni vegana tampoco. Pero ellos quieren promover que haya una ley, están pidiendo, exigiendo al gobierno una ley para protección de los galgos, y sobre todo para que se prohíba el utilizar los galgos en la caza. Ajá. Como también es muy difícil hacer esto, quieren que haya una normativa mucho más pesada, claro, sobre el microchips en los galgos para casa, un impuesto, tal. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando nosotros montamos nuestras mesas informativas de nuestras campañas, recolectamos también firmas. Ajá. Para esta causa de SOS Galgos. Y, por ejemplo, la gente de esta asociación se puso en contacto con Nieves, con la presidenta. La presidenta dijo, miren, no, me han llamado, me han dicho esto, a votación. Y todo se elige de esta forma democrática. Vale, y eso a veces no tiene que ver con, quizá con un especismo, digamos, de preferencia, el decir, bueno, estamos, por, no digo ustedes, pero otras organizaciones, por el tema de los galgos y que queden, digamos, como en suspenso o a la deriva al resto de especies. No, a ver, ¿qué pasa? Así como hay asociaciones que son solamente antitaurinas, está la asociación de la plataforma SOS Gatos, por el gato de la Sagrera, que tampoco es de animalistas, está la plataforma esta de la asociación de SOS Galgo. O sea, hay muchas asociaciones que no son animalistas, que trabajan para un animal en especial, pero... A ver, yo no las desmerezco para nada. Al contrario, me parece muy interesante porque es que ayudan a que mucha de esta gente, luego, a raíz de estar sensibilizada solo con una especie de animal, puedan entender, o sea, les abre el panorama, les abre un poco más la cabeza para que vean que, vale, está bien, perfecto, pasa esto con el perro, pero tú sabes lo que pasa con... Y entonces ahí es como que... dejan abierta una ventanita, ¿no? Por la que uno puede... Colarse y explicar este mensaje que para mucha gente es como muy revolucionario. Que está bien que lo sea, que está muy bien que lo sea revolucionario. Lo que pasa es que, claro, como uno a lo mejor lo tiene más incorporado, te cuesta más entender el por qué hay gente que todavía no lo ha visto. ¿Cómo hay gente que no ve lo que yo veo? ¿Cómo hay gente que...? Pero bueno, hay y mucha... Y no, te iba a preguntar con el tema. Entonces, digo, hablando ahí que estaban como, no sé, promoviendo algo de firmas como para una futura ley o algo. Libera es una organización, digamos, que le gustaría, no sé, estoy pensando la pregunta al momento que hablo, de que las leyes, digamos, solucionarían el problema del especismo. No solucionarían el problema del especismo, como que las leyes tampoco han solucionado los problemas ni del racismo ni del sexismo. Puede haber mucha ley en contra del maltrato a la mujer y siempre va a haber un tío loco que va y le da una paliza a la mujer porque perdió su equipo el día anterior. O sea, no, esto, lo que pasa es que va a estar penalizado. Este es el tema. La historia es que esté penalizado. Porque haya una ley que prohíba la violación, no quiere decir que las violaciones dejen de existir. Claro. Entonces, aquí estamos en el mismo caso. Pasa que, claro, todos deseamos vivir en un mundo no especista, es la panacea, es la... Claro. Hay mucha... No todos los especistas, ¿no? No, los especistas no, pero yo, o sea, siempre sueño, digo, a ver, ¿cómo sería un mundo donde todos fuéramos antiespecistas? Bueno, lógico que me voy a encontrar con gente de izquierda que no va a ser especista, y gente de derecha que no va a ser especista. O sea, si verdaderamente no existiera el especismo, nos encontraríamos con que también tendríamos diferencias de opinión. Ajá. Creo que esto es sano. Creo que esto es parte del juego de la vida y lo que tenemos que defender también. Bueno, cortamos un poquito y vamos a escuchar a... Ya miramos acá, mientras hicimos una entrevista a Alejandra de De Libera, bueno, vamos a escuchar este Suti, una banda de Portugal con la misma mentalidad opresora. Bien, sonaba ahí la misma mentalidad opresora de Subutic, una banda de Portugal. Bueno, seguimos acá con Alejandro de la organización Libera. Si alguien quiere comunicarse, el teléfono de la radio es 93-359-4900 y la dirección de la página es www.radiobroncaconk.info. Y bueno, no sé en qué campaña se encuentran actualmente. Bueno, actualmente estamos junto a FADA y a Fundación Alta Riva convocando a una gran manifestación antitaurina para el día 17 de junio en Barcelona. ¿Por qué el 17 de junio? El 17 de junio es un día bastante simbólico para los taurinos, ajá, los taurófobos de Barcelona. Porque va a ser el relanzamiento, la reaparición del torturador de toros José Tomás, que es un señor que había recibido una corneada a un toro, se retiró y tal, y ahora vuelve. Como un héroe. Y falta, entonces, bueno, capa tiene, o sea. Sí, que capa tiene, mancha de sangre, y la tiene. Tiene espada y tiene todas esas cosas que se ponen los de la sota de bastos. Claro. Y poco rancio. Sí, sí, casposo, de eso, sí, sí, una cosa horrorosa. Y bueno, este señor, provocadoramente, van a hacer esta reaparición en la plaza de Barcelona, justamente, porque la plaza de toros, bueno, no sé si todo el mundo estará al tanto, pero estuvo a punto de cerrar por falta de público, por las pérdidas que dejaba la empresa Balañá, que es la que gestionaba la plaza. Balañá anunció que la cerraba por esto, y bueno, se ha montado un lío padre. En el que ha aparecido Casa Matilla, que es una empresa de una familiar de Salamanca que se dedican a corridas de toros y tienen ganaderías también y organización de corridas. Y ellos han tomado las riendas de la plaza por lo que queda de este año. Y su idea era programar pocas corridas, dos por mes, Pero con grandes carteles. Hasta ahora no han podido llenarla. O sea, la primera corrida que hubo un tercio de la plaza, la segunda hubo un poquito más, pero no mucho más. Ayer hubo otra que tampoco para nada cumplió las expectativas de la empresa. Y se prepara la del 17 de junio. La del 17 de junio dicen que las entradas están agotadas, ¿vale? Que se han agotado en una hora. Claro, porque ¿cuánta gente entra ahí en...? En la plaza me parece que son unas 19.000 personas. Ahora también nos han llegado los rumores de que la misma empresa, Matilla, se ha dejado 5.000 entradas para ellos, para regalar, ajá, para tal. O sea, pondrán autocares, como hacen siempre, claro, pondrán autocares con la gente del sur de Francia, de Andalucía y tal, que vendrán y tal y demás. Entonces, este día es el que nosotros hemos convocado para hacer la manifestación, junto, ya te digo, a la Asociación FADA y a Fundación Alta Arriba. Pero la convocatoria, digamos, es abierta para quien quiera participar, ¿verdad? Nosotros la convocamos y queremos que venga todo el mundo. O sea, queremos que... ¿De todo el Estado? De todo, pero sí, y de todo el mundo también. Claro, claro, no, tío. Y por qué no de otras galaxias. Mira. Sí, sí. La idea es salir, o sea, el permiso, la convocatoria está hecha para salir a las 4 de la tarde del 17 de junio del Monumento Colón en Drazanes, en las Ramblas. Y desde allí caminar hasta la Plaza de Toros de la Monumental, ¿vale? Va a ser una manifestación absolutamente pacífica, donde queremos que se note que los que pensamos en los derechos del animal somos más, donde se note que verdaderamente Barcelona es una ciudad diferente, evolucionada, cosmopolita, donde se note que de verdad hemos ido a la escuela y estamos en el siglo XXI y todos tenemos un poquito de cultura en la cabeza, un pelín de sensibilidad, uh-huh, y que somos gente normal y que somos muchos. Esto es lo que queremos mostrar. Vale. Bueno, no sé si querías ir contando alguna otra cosa. ¿Si han participado últimamente en alguna otra actividad? Mira, normalmente montamos mesas informativas en la calle Portal del Ángel, en pleno centro de Barcelona, donde estaba el Cine París. Es que hasta hace muy poquito estaba y lo han cerrado hace poco. Y por lo general montamos mesas informativas allí, donde vamos con todas las campañas. Tenemos desde folletos hasta carteles, únicamente es para informar a la gente de lo que sucede. Tanto con los toros, lo que pasa con la ganadería, lo que pasa con los animales en experimentación, tanto de cosmética como científica, lo que pasa con los animales de los circos, de las peleterías, con los cazadores. O sea, atacamos por todos los frentes y la verdad que la respuesta que tenemos de la gente es muy buena. Enseguida se interesan, te dejan los emails, quieren que les vayas informando de las campañas. Siempre conseguimos además nuevos asociados. Ajá. Y gente además nueva que aporta ideas, que esto es lo interesante, ¿no? Que haya discusión de ideas entre nosotros también, porque a veces uno cae un poco en el onanismo de estar siempre entre cuatro hablando de lo mismo. Claro. Y necesitas que venga gente de afuera, te aporte sus cosas, haya discusión entre nosotros para sacar criterios nuevos, ideas nuevas y nuevas campañas, por supuesto. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta, pero vamos a escuchar algo. Con respecto a la educación o algo, ¿cómo ve Libera o cómo ves tú también? Vale. El tema de la educación como un pilar, digamos, de la liberación animal también, sí, ¿no? Que muchas veces se hace más roncha, digamos, cuando hay alguna acción espectacular o onda liberación por parte del ALFI, mismo los medios masivos de comunicación, pero porque, bueno, eso vende, ¿no? Y en esta sociedad del espectáculo también parece que cuando hay ese tipo de actividades se le da más preponderancia y, bueno, se deja de lado, digamos, otras acciones que quizás son tan o más valederas, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con lo cotidiano. Sí, sí. Vamos a escuchar una banda que se llamaba Manifesto, un tema que se llama Capital. Más que nada porque hay una parte acá que dice, el tema dice que sin trabajadores no hay plusvalía, y bueno, digo, sin animales explotados no habría especismo, sea en la casa de uno cuando tiene un animal o en una industria o en el monte cuando alguien supuestamente dice que, bueno, si vive en el monte, si lo caza él mismo, no generaría dominación. Yo soy de los que piensa que sí, es una dominación, pues se está aprovechando de otro ser. No sé, es como si viera en el monte a una persona y la violara. Bueno, para mí es lo mismo. Y bueno, este tema habla del capital, y bueno, el capital también hace que el especismo siga siga existiendo, aunque también hay variantes dentro del campo libertario que les gustaría mucho que se colectivizaran los mataderos, como a los de la banda Sin Dios, pero bueno, se ve que no saben de lo que va esto. Bien, entonces va a sonar Manifiesto con un tema que se llama Capital. Bien, sonaba ahí este Manifiesto, que una banda de, no sé, medio raro, ¿no? Porque de origen, creo que trotskista o algo así, pero hoy mientras leía este compilado, que es digamos, de los tres trabajos, dice acá, me reía un poco, digo, qué contradictorio, ¿no? Dice, después de casi 2 años de risas, enfado y muchas pizzas aderezadas con litro de Coca-Cola, ¿no? Y ya digo, bueno, y esto como habla en contra del capital y está hablando como que la Coca-Cola acompañó momentos interesantes de la banda, no sé. Pero bueno, la letra, más allá de las contradicciones que se tengan, no sé, me parecía interesante. Y también que, bueno, sin consumidores no hay explotación tampoco, ¿no? Porque hay veces que mucha gente dice, los explotadores, como que el carnicero es únicamente el único que explota, pero puede ser mi tía, mi tío, mi abuelo, no digo mis viejos, porque mis viejos son, no digo veganos, pero vegetarianos bastante, pero o un amigo o algo, bueno, ellos también son los mismos cómplices de esto, ¿no? Es como cuando alguien mata a otra persona o lo que fuere, ¿no? La complicidad no es que el que venda es que tiene más, como más peso, digamos, o más peso, digamos, en contra de una ética liberadora, ¿no? Aparte es muy tremendo con lo que te encuentras diariamente, porque en el trabajo o en la calle, o hasta te sientas en un bar o en un restaurante, que tienes que pedir siempre diferente que el resto, o piensas diferente que el resto, y es como que la gente se siente como juzgada, se pone a la defensiva, y la mejor forma de defenderse que tiene es atacarte. Claro. O que eres un friki, o que te vas a morir de anemia, o que te faltan proteínas, o que esto ha sido así toda la vida y tú ahora no lo vas a cambiar. No sé. Eso es la misma ignorancia, ¿no? Porque digo, ahí estuve leyendo un libro que se llama Los Aborígenes, que es como una especie de fábula, de novela, en base a los orígenes de la humanidad. Bueno, el tipo no habla en contra de la carne ni nada de eso, pero nombra así, con datos bien claros, que el pasado frugívoro, digamos, y frutariano, y en base únicamente a vegetales, hasta incluso antes de Lucia, incluso antes de 3,5 millones de años atrás, ¿no? Que en base a vegetales, cómo después se fue cambiando, digamos, la cosa, al convertirse, no en cazadores, primero en carroñeros, etcétera, etcétera. Sí. Y como digo, cuando la ignorancia, incluso a través de la escuela, las instituciones, públicas o privadas, los medios de comunicación o de... Sí, no deja de ser siempre la opresión de una raza que se cree superior sobre los demás, porque las considera inferiores. Porque las considera inferiores y también las hace inferiores, las minimiza, ¿no? Exacto. Las esclaviza. Las cosifica. Claro, las cosifica y las cocina también, también, de las veces. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando un poquito, digamos, de todo esto, ¿cómo ven la parte, digamos, de la educación? Uh-huh. No sé si los integrantes de Libera todos tienen hijos o hijas, o cómo ven, digamos, la parte educativa dentro de Libera, o quizá cuando alguien, ustedes como personas veganas y activistas también, ¿qué importancia se le da a la educación, ¿no? Pues yo, al menos en lo personal, cuando hablo con gente, el tema de educación es como que... No, el tema de educación no tienen que hablar, digamos, los expertos. Y me parece que no, porque si un padre y madre están capacitados para tener un hijo, psicológicamente, etcétera, etcétera, también están capacitados, obviamente, no solamente para enseñarle esto y lo otro, sino también enseñarle, digamos, lo que es la ética, creo, ¿no? Que es lo único que le puede enseñar un padre y una madre a su hijo, porque el resto se lo enseña el cole. Yo no le voy a enseñar matemáticas, geografía, historia. Seguro. Yo creo que lo único que le puedo enseñar, y la única arma que le puedo dar válida para el futuro, es su ética. Que sea una persona libre, que sea una persona feliz y que sea una persona absolutamente ética y comprometida con lo que siente y con lo que vive. Ajá. A ver, en Libera somos muy pocos los que tenemos hijos, Y ¿vamos bien? Ah, sí. No, se escuchaba poco. Ah, vale. Ahora un poquito más. En Libera somos pocos los que tenemos hijos. A ver, yo tengo hijos, pero siempre digo que es fruto de una grande y tremenda inconsciencia. No sé si estamos saliendo. Sí, creo que sí, si no ya nos avisará alguien. Ya nos van a avisar, vale. Siempre digo que es fruto de una tremenda inconsciencia, que yo ahora adoro las personas que son porque los conozco y los quiero, y porque, bueno, la vida me los puso en mi vida en forma de hijos, pero es que no sé si yo hubiera razonado de otra manera si los hubiera tenido, ¿no? Fundamentalmente porque pienso que el animalismo está reñido con el hecho de tener hijos. A ver. Yo no salgo. No, esos son los altavoces. Tienes que mirar aquí. Los amarillos. Súbelo un poquito de aquí, cuando hable ella. Es que ahí lo oímos con retraso, porque como no va esto, lo oímos por internet, sale con 10 segundos de retraso. Y entonces cuando lo oigo hablar, miro aquí y no está hablando. Y digo, vale. Bueno, hasta que he caído, digo, que es que lo oímos por internet y sale en 10 segundos. Qué tía rara esa. Yo soy un poco más baja que la tuya, eso me refiero. Ah. ¿Vale? Bueno. Seguimos, entonces. Seguimos con el tema este. Bueno. Pero bueno, ya metida en el baile de ser madre, yo creo que así como les enseñan a los chicos desde pequeñitos una porque es que reciben una educación especista por donde lo veas. O sea, tú coges cuentitos para niños y la vaquita le dan terror, dan terror. El pajarito en la jaula, el nenito que va al circo y se hace amigo del elefantito que está feliz de estar atado. Y es que de verdad, lo te pones a ver y dices, no puede ser. No puede ser lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo y lo que le están inculcando. Eso sin quitar los manuales del cole, porque ya coges los libros del cole y la granja te la pintan como un lugar paradisíaco donde hasta sonríen las gallinas y hay un, no sé, un nenito en forma de espantapájaros puesto. O sea, todo es muy idílico y todo. Que está bien, que yo no digo que hay que mostrarle imágenes gores a los chicos. No estoy diciendo esto. Pero tampoco hay que mentirles. Claro, porque al no mostrar una parte es como, ¿cómo no? Se les está ocultando, ¿no? Yo no les cuento que los, por ejemplo, para explicarles que existen los campos de concentración, yo no le mostraré las imágenes más gores que hay sobre el caso, pero claro, pero sí que lo verán en historia en el colegio, y lo ven en la tele, y lo ven en el cine, y lo ven en todas partes. O ven fallas en la calle. Exacto. Bueno, esto mismo tiene que pasar con el tema de los animales. Es que es esto mismo. No hay otra opción. El tema es que se oculta, ¿verdad? Se oculta, se niega. Se niega y se miente. Seguro. Y creo que el peor pecado que cometemos los adultos con los niños es mentir. Totalmente. Yo siempre digo, con mis hijos, por suerte, tengo la suerte de que pude criarlos sin mentirles. Nada de lo que hago es ocultable hacia ellos, o sea, claro, ellos saben todo lo que hago, ellos participan, esto, papá. Muchas veces hasta les digo, ay, perdón chicos, pero es que no voy a poder ir a la reunión tal o a la fiestita tal del cole, porque es que me tengo que ir a una mesa informativa no sé dónde, porque es que mira lo que van a hacer, que van a montar no sé qué circo, que tienen elefantes y tal, y yo, sí, mami, sí, ellos, o sea, se han implicado, entienden bastante, entienden y lo respetan, como yo les respeto, por ejemplo, que uno de ellos sea vegano y el otro no. Ajá. El más pequeño no. El más peque, a ver, no es tan peque, ya tiene 15 años, pero es vegetariano, pero bueno, él va poco a poco y es su proceso. Claro. Y es un proceso que él solo tiene que entender y racionalizar. Ya lo vive, ya lo entiende. No, que hay veces que, yo en lo personal pienso que no tendrían que haber procesos para el veganismo. A ver, no te estoy diciendo... No, exacto. Pero el tema es que hay veces que debes de conocer gente, o uno conoce gente que años atrás era la más vegana y esto y lo otro, sí, y en realidad habían veces como que era que se estaban reprimiendo, digamos, de comer carne porque no le había entrado por la parte, digamos, claro, hepática. Claro. Pasó por moda, por esto, sí, por lo otro, sí, ¿verdad? Sí, es sí, como cada que vez que hacer una top model llegó diciendo que es vegetariana, claro, digo, bueno, llegarán unos 50 nuevos y que dentro de pocos se irán. Porque seguro. Que, claro. Desgraciadamente pasa eso, ¿no? Sí, digo, sí, sí. Pero es mejor que alguien lo procese bien antes de decir, bueno, hago esto y después hace cualquier desmadre con los animales, ¿no? Exacto. Eso se da bastante, desgraciadamente, sí, en el entorno, podríamos decir, ambiente. Sí, hay que pensar, y lo que tendrían que pensar muchos papás es que lo que le estás enseñando son unas bases de respeto tan fundamentales. Y profundas, ¿no? Y profundas. Y casi raras a veces, disculpa. Sí, que pueden ser raras, o que incluso, a ver, muchos papás tienen miedo incluso de qué le van a decir los otros chicos en el cole si este nene no come este, no come aquello. Claro. Pues se sorprenderían de saber lo abiertos que son los niños y de lo cerrados que somos nosotros. Claro, totalmente. Por mucho que nosotros tengamos entendido, sí, hay que ser veganos por esto, por acá, ¿verdad? Claro. Es que llegó el momento, muchos dicen, ah, pero el niño no le puedo hacer esto, porque es que mira, después va a ser el bicho raro. No es el bicho raro. Es mentira que es el bicho raro. Los chicos son mucho más respetuosos, mucho más abiertos, no tienen tantos prejuicios, claro, son mucho más libres. Lo que pasa que hay algunos padres que si los niños se vuelven cuestionadores, digamos, de la ética que tienen los padres, es como que... Sí, es jodido. Es jodido. Hombre, esto... Que esto... cuestionen, ay, ustedes no me dijeron que estoy comiendo una vaca, no, o... A mí me debe odiar más de un papá, compañero de mis hijos, porque es que yo los he llevado a ver Erlings y he vuelto vegetarianos a un montón, que no veganos, pero sí por lo menos vegetarianos, y es que vienen y dicen, es que mi madre no quiere... Tú pasa de esto, a ver, claro, si tu madre te dice no tomes cerveza y tú tomas igual. ¿Qué me vienes a mí con esto? Claro. Claro. Sí, sí, sí. Es que es así. Claro, es como que los animales son los últimos en tenerse en cuenta, ¿no? Porque capaz que la madre le dice a un niño de 12, 13 años, no tomes, no te drogues, etcétera, etcétera. Exacto. Y el chico va por esa, entre comillas, rebeldía que uno tiene a determinada edad, ¿no? No, y a los papás que duden. Pero con respecto a los animales, entiendo. Como que nadie da, digamos, el paso adelante, nadie da la es batalla. Es mucho más fácil seguir como estamos. Claro. Pero de todos modos, yo a los papás que tengan niños y que estén dudando sobre el tema, los animo a que se acerquen a las diferentes asociaciones a buscar información. Nosotros los podemos contactar con gente de primer nivel especializados en nutrición, incluso, para que vean que no solamente no hay riesgo para la salud, sino que todo lo contrario. Mejora totalmente la salud, mejora el rendimiento intelectual, mejora hasta la piel, el pelo, todo. O sea, de este tema no habría que preocuparse. Y luego, si es por el tema de que sea el raro en el colegio, pues no pasa. Que se queden tranquilos, porque a los míos no les ha pasado y han pasado por colegios, por muchos, y no les ha pasado, todo lo contrario. Ajá. Bueno, hacemos un pequeño impasse. Vamos a ver, tengo un compilado acá que estaba sonando hace rato. Pasamos el teléfono, que es 93-359-4900. Y bueno, esto se repite el día miércoles de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche. Y bueno, después veremos a ver si Alejandra nos pasa alguna receta por ahí que tenga que le guste. Soy muy mala cocinera. Sí, pero bueno, veremos ahí entonces que hablamos de algo para comer sencillo, barato y obviamente vegano. Muy bien. A mi hermana la tienen presa en una jaula, no se puede mover, nunca sale al patio, la tienen quieta, caga donde duerme, solo puede comer. A mi hermana la han violado sus carceleros, no lo pudo evitar, ya parió, y la han robado a su bebé, y la han vuelto a violar. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella, para que la traten así. ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? A mi hermana, cuando ya ha parido, le enchufan una máquina de absorber y le roban toda la leche que ha fabricado para su bebé. A mi hermana jamás le dejan relacionarse con las demás. Está sola y se hace vieja y no conoce la felicidad. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Mi hermana, como no se mueve, se pone enferma y lo pasa fatal. Y en vez de tratarla como se merece, le inyectan drogas para hacerla engordar. Mi hermana no tiene alegrías ni ningún aliciente que le impulsa a vivir. Cada hora es larga y al final del día piensa que para esto prefiere morir. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? A mi hermana y a sus vecinas se las llevan presas en un camión hacinadas, muertas de miedo y es imparable su destrucción. A mi hermana la han descuartizado y me la enseñan tras un cristal. Y ahora dime que soy intolerante y que no respeto tu opción personal. Pero si puedes decirme eso es porque estás vivo. No como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana. No me como a mi hermana. Bien, sonaba Producto Interior Bruto con mi hermana. Y bueno, tengo una receta acá que es de hastevegetariano.com, que dice que es tofu empapelado. Pero antes de leerla, decir que la semana pasada tuvo bastante repercusión la tercera olla popular vegana que se hizo en Uruguay en un 1 de mayo. Salió en un medio, al menos salió bastante claro. Hoy lo iba a leer el artículo que salió en un diario que se llama La Diaria. Cualquiera puede entrar, es ladiaria.com, si no me equivoco. Es un periódico diario, obviamente, de Uruguay. Y estaba bastante claro el enfoque que le daba, bueno, de primera mano con gente integrante de la Unión Vegetariana y Vegana de Uruguay y también que participan en Anima Naturalis. Y bueno, estuvieron haciendo esa olla y bueno, la verdad que bastante interesante que no porque salga en un medio, sino que el trabajo se hace no para eso, sino que salió bastante claro, digamos, a contraposición de una noticia que estuve leyendo la semana pasada, no sé si es muy vieja o nueva, que acusaba de infanticidas a dos padres vegan en Inglaterra. Estaba en un blog y estaba traducido de un diario inglés. Los acusaba como que el niño había muerto porque solamente le daban derivados de soja y esto y lo otro, y era bastante amarilla la noticia. Pero bueno, quería comentar eso. Lo más seguro que la semana que viene esté leyendo algo de eso. Bueno, este tofu empapelado, obviamente el principal ingrediente es tofu. Dice acá 400 gramos de tofu, 2 cucharadas de salsa de soya, aceite de oliva, media cebolla picada, 4 dientes de ajo picado, un pimiento rojo picado en cubos, uno verde picado en cubos también, 6 tomates picados en cubos, 4 hongos cortados en tiras, dice hongos shiitake, no sé cuáles son, deben ser secos, podéis hidratarlos en agua caliente por 20 minutos, un puñado de aceitunas negras, y después acá dice vino blanco, pero bueno, acá como no consumimos drogas lo vamos a obviar. Dice acá, la preparación, salsa, en un sartén ponga a calentar aceite de oliva, agregue el ajo y la cebolla y que se friten hasta dorarlos. A continuación se agrega el pimiento y cuando este suavice se agregan las tiras del hongo shiitake, el hongo de seta. Sí. Fríalo por unos minutos y agregue el tomate. Cuando el tomate está blando, agregue las aceitunas y déjelo reducir. Salpimentar a gusto y después dice acá, tofu frito, corte el tofu en rebanadas delgadas del largo que quiera. En un sartén aparte ponga aceite a calentar y frite el tofu hasta que se dore ligeramente. Agregar un chorrito de salsa de soya encima de cada rebanada. Cuando esté dorado por ambos lados, agregue el agua de remojo de las setas hasta cubrir y mantenga a fuego alto hasta que se evapore completamente. El empapelado, dice acá, corte un pedazo de papel de aluminio de un poco más del doble de largo que las rebanadas del tofu a envolver. Coloque el tofu frito en una mitad y bañe con la salsa. Doble el papel aluminio por la mitad y cierre el paquete haciendo tres dobleces de medio centímetro en cada uno de los tres lados del aluminio, procurando que se selle perfectamente. Ponerlo en un horno precalentado a 200 grados centígrados y hornéelos por 15 minutos en una charola, dice acá. No sé lo que será, es de México esta noticia. El vocabulario a veces queda vago. Notará cómo los paquetes se inflan en el horno. Coloque en un plato y acompáñelo con un poco de pasta integral, con aceite de oliva y albahaca fresca picada. Bueno, más recetas acá en este caso en nastavegetariano.com. Y bueno, ya casi estamos terminando esta hora un poco maratónica, las corridas, con algunos problemas técnicos, pero bueno, esperemos que para quienes está dedicado esto sabrían comprender, si estuvieran escuchando. Y bueno, no sé, Alejandra, si quieres cerrar con algo, capaz que comentar algo tú, de hacer la invitación nuevamente para el 17. Para el 17 de junio, a las 4 de la tarde, en el Monumento Colón de las Ramblas, para irnos hasta lo monumental a protestar por las torturas de toros en la ciudad de Barcelona. Ajá. Esto por un lado. Y por el otro, que todo tipo de campañas, la gente que esté interesada puede entrar a la página web de nuestra asociación, que es www.liberaong.org. Y ya está. Vale, ¿y el correo electrónico de ustedes? Sí, es libera@liberaong.org. Vale. Vale. Bueno. Y si no, caer directamente un miércoles a las 8 de la noche y estamos allí en Jaume Fabra, número 5-6, Entresuelo D. ¿Y qué estación de metro está cerca? Poblesec. Poblesec. En la esquina. Vale. Sí. Ahí está, la línea verde. Bueno, de mi parte, al menos acá. Quedan nuevamente invitados para cuando quieran venir. Gracias. Y bueno, tengo un espacio para los animales. Gracias. Así que, no, de nada. Bien, va terminando entonces Rebelión Animal. Bueno, saludo a los que hayan escuchado y los que no escucharon, bueno, se lo deben haber perdido. Es lo que hay en este momento. Bien, ahora termina Rebelión Animal y ya viene Fac de Bastard con su característico programa.